Tramas. Este libro fue inicialmente una serie de notas publicadas en el semanario CGT a mediados de 1968. Desempeñó cierto papel, que no exagero, en la batalla entablada por la CGT rebelde contra el bandorismo. Su tema superficial es la muerte del simpático matón y capitalista de juego que se llamó Rosendo García. Su tema profundo es el drama del sindicalismo peronista a partir de 1955. Sus destinatarios naturales son los trabajadores de mi país. Para los diarios, para la policía, para los jueces, esta gente no tiene historia, tiene prontuario. No los conocen los escritores ni los poetas. La justicia y el honor que se les debe no caben en estas líneas. Algún día, sin embargo, resplandecerá la hermosura de sus hechos y la de tantos otros ignorados, perseguidos y rebeldes hasta el fin. El silencio que rodeó esta campaña prueba que el interés real de ese periodismo era mantener el misterio que borraba las diferencias entre ellos. Cuando resultó que entre ellos no estaban solamente algunos dirigentes gremiales adictos a la tiranía de puesta, sino la policía, los jueces, el régimen entero, el desagradable asunto volvió al archivo. Quedaba todavía una punta de objeción que se expresaba así: Bandor, con sus errores y sus culpas, era de todas maneras un dirigente obrero. El tiroteo de la Real, un episodio desgraciado. Al relato de los hechos aparecidos en el semanario CGT, he agregado un capítulo que resume la evidencia disponible. Otro sobre sindicalismo y bandorismo, que aporta un encuadre necesario, aunque todavía imperfecto. Fragmentos del prólogo de ¿Quién mató a Rosendo?, obra escrita por Rodolfo J. Walsh. Continuamos en Tramas. Hoy, cultura, sociedad y política durante los intensos 60, con Susana Pereira, León Rosichner y Ricardo Piglia. Y si habría que hacer una radiografía del periodismo de la década de 1960, esa radiografía, ¿qué nos mostraría, Susana? Era un periodismo muy comprometido. Era un periodismo incluso que en televisión se comprometía. Y había, ya estaban haciendo lo que ahora llamamos revistas de alternativa. El creador de las revistas de alternativa en nuestro país es Rodolfo Walsh. Y es la primera vez que el periodismo va a los libros. Y genialmente va con Rodolfo Walsh. Rodolfo J. Walsh nació el 9 de enero de 1927 en la provincia de Río Negro. Walsh fue escritor, periodista, traductor y asesor de distintas colecciones literarias. Su obra recorre especialmente el género policial, como el periodístico y el testimonial. Precisamente, y como resultado del encuentro de esos dos núcleos, produce Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo?, dos de sus más destacadas obras. El 25 de marzo de 1977, un pelotón militar especializado emboscó a Rodolfo Walsh en las calles de Buenos Aires con el objetivo de aprehenderlo vivo. Walsh se resistió, hirió y fue herido de muerte. Su cuerpo nunca apareció. El día anterior, el 24 de marzo de 1977, había escrito lo que sería su última palabra pública, la carta abierta a la Junta Militar. Él investiga, por ejemplo, cuando sale el libro ¿Quién mató a Rosendo? Es cuando se publica Operación Masacre. Investigaciones periodísticas, por supuesto, pero de una pluma genial. Ese era un poco el periodismo de esos años, ¿no? La revista Primera Plana, donde gente muy joven, que después se la va a conocer más en la década de 70, hace sus primeras armas, sus primeros escritos. Sí, hay toda una cosa de unión en todas las en periodismo, en música, absolutamente en todo. Pero es un poco la punta de lo que van a hacer después las revistas Subte de Alternativa. Y Radial, bueno, también, por supuesto. Era el famoso tiempo de las soluciones políticas, las mesas redondas por televisión, la época en que Jaureche lo corre a Frigerio con un cuchillo delante de todo el mundo y se para en un programa que creo que lo era una audición televisiva que tenía Bonardo, y le dice, pero Chino es estúpido, delante de la cámara, y le estaban haciendo señas de que cortara. Y él no quería y se levantó y empezó a correr al locutor con no sé con qué cosa, con un bastoncito que llevaba. Se sintió muy ofendido, muy mal. Y se armaban grandes peleas, se armaban grandes despioles ahí, ¿no? Se peleaban, por ejemplo, Ardoy con Jaureche. Vos te podés imaginar lo que era una pelea entre ellos dos. Y bueno, pasaban esas cosas. Y los periodistas se las jugaban. ¿Sabés que creo que se las jugaban más que ahora? Susana Pereira, investigadora en temas de literatura y cultura popular. En 1990, la escritora y trabajadora de la Biblioteca Nacional recibió el premio Enrique Santos Discépolo en reconocimiento a su amplia obra. En la misma se destacan ¿Se acuerda, general? En tiempos de la República Agropecuaria y Los viajeros del siglo XX, la realidad nacional. Susana Pereira, escritora. Piglia, ¿podrías recordar los entretelones, las entretelas, lo que hoy se llama el backstage, de lo que fue la historia de esa entrevista que tuviste con Rodolfo J. Walsh en 1970? En ese momento yo estoy preparando, digamos, una colección que voy a hacer en siglo XXI, en la historia del siglo XXI, que consiste en editar una novel o un relato largo, digamos, con un prólogo, un reportaje al autor, si el autor, digamos, se puede incluir el reportaje o sino un ensayo, ¿no? Entonces yo hago un reportaje a Onetti, juntamente con la edición de La Novia Robada, y pienso en un relato de Walsh, que se llama Un oscuro día de justicia, que la publicaron en una revista y que no se ha recogido en volumen, que es el último relato que él escribe, digamos, antes de pasar a ese tipo de activismo del que hablaba Víctor, ¿no? O sea que cuando, entonces yo me encuentro con, yo lo conozco bastante, digamos, porque nos hemos visto muchas veces en esos años. Y entonces yo le propongo la edición, él está de acuerdo, y nos vemos en casa un par de veces y hacemos el reportaje. Entonces el reportaje es interesante por el momento, digamos, es un momento donde él ya está metido a pleno en la actividad política, en el tipo de actividad política que él hace, digamos, que es un tipo de uso de la escritura, diría yo, ¿no? Y entonces el reportaje está escindido, digamos así, en el sentido de las dos poéticas que maneja Walsh. Yo creo que hay dos poéticas explícitas en él. Y en esto podemos tomar esto que vos decías sobre qué tradiciones de la literatura argentina. Yo creo que la literatura argentina, la novela argentina, se construye desde la tensión entre ficción y política, que es una tensión que surge en el siglo XIX con Sarmiento, que es el que mejor la encarna, pero que se expresa muy nítidamente en El Matadero, porque el primer texto de ficción de la literatura argentina es inédito, porque la ficción no tiene lugar, digamos, en el sentido de que la eficacia está asociada a la verdad. Y por lo tanto la ficción aparece como algo ligado al ocio, al lujo, digamos así, a lo gratuito, etc. En 1871, la revista Río de la Plata publicó El Matadero, un texto literario romántico escrito por el autor argentino Esteban Echeverría entre 1838 y 1840. El Matadero es considerado el primer cuento realista del Río de la Plata. El relato se encuadra en los años posteriores a la Revolución de Mayo, durante el gobierno del brigadier Juan Manuel de Rosas, en un matadero vacuno de la provincia de Buenos Aires. El texto comienza con la descripción de un gran diluvio que duró 15 días y afectó la economía del país, causando una crisis irremediable y la imposibilidad de utilizar el matadero en este periodo de tiempo, por lo que hubo falta de carne. En el matadero, Echeverría emplea la ironía para realizar una crítica social y una denuncia del régimen de Juan Manuel de Rosas, describiendo lo general a partir de lo particular. Así, a partir de El Matadero, Esteban Echeverría devela los pliegues ocultos de la Santa Federación y de la Mazorca. Entonces, atención, entre ficción y política es clave en la literatura argentina. Y Walsh la tiene clara y la exaspera, yo diría, y tiene dos poéticas. En este reportaje aparecen esos dos elementos. Por un lado, nosotros hablamos de los relatos, muy minuciosamente. Yo le hago ver, o lo que a mí me parece que es una relación que hay entre los relatos de irlandeses y Joyce, digamos, ¿no? Los personajes como Stephen Dedalus en Joyce, digamos, y los internados jesuitas y toda la cuestión esa de la tradición católica en Irlanda, digamos. Pero él menciona hoy, ¿no? Y él habla de otro tipo de tradición y hablamos también de la prosa de Faulkner, que está allí circulando, en fin. Porque él tiene una característica que no es muy habitual en los escritores argentinos, y es que lee literatura, digamos, ¿no? Y por lo tanto con él se puede hablar de literatura, cosa que, insisto, no es habitual en los escritores argentinos. Que en general hablan de otras cosas, que pueden ser más interesantes, pero no de literatura, digamos, del mercado, de mujeres, de fútbol. Mira que con Walsh se podía hablar de literatura. Entonces la primera parte del reportaje tiene ese sentido y está centrada en la cuestión de la novela, digamos, ¿no? Entonces él ahí construye una hipótesis sobre la novela que está conectada con la otra línea, y es que la novela es un género muerto. Aunque la novela es un género muerto, que es una teoría que siempre en general suscita escándalo, pero que no es tan escandalosa si uno piensa que en realidad cuando se dice eso, no se dice que el relato muera, que la narración muera, sino que la narración existe y que ha existido desde el origen y que la gente se seguirá contando historias, pero no necesariamente la novela será la forma. Entonces cuando se dice la novela muerte, la gente se suele asustar, ¿viste? Pero no, esto quiere decir que por ahí en el futuro se usarán otras maneras de contar historias, videoclips. Andás a ver qué otras maneras habrá de usar la narratividad. No necesariamente tendrá que ser la novela, que era el gran género narrativo del 19. La gente leía novelas como acá se miran ahora telenovelas. Entonces Walsh tiene clara este asunto, porque es un hombre que sabe lo que es la literatura y entonces lo simplifica. Y al mismo tiempo él ve en esa crítica a la novela, yo veo en esa crítica a la novela la tradición de la gran vanguardia soviética de los años 20, ¿no? Que es una vanguardia que también se opone a la ficción, y que levanta la cuestión de la literatura facta, y lo que se llama la literatura facta, que es la literatura de los hechos, ¿no? De modo que el reportaje gira sobre esa cuestión y está ligada a estas dos poéticas que Walsh mantiene paralelamente, ¿no? Que es la autonomía de la ficción por un lado, la característica propia de la ficción, y por otro lado el hecho de que la eficacia de la escritura supone no usar la ficción. Ricardo Piglia, escritor. Yo me acuerdo siempre de una frase de Brecht, que dice, ¿cómo hacer novela social después de Auschwitz? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo narrar el horror? ¿Cómo escribir una novela, digamos, sobre lo inmediatamente horrible, sobre lo político inmediato, digamos así, ¿no? Bueno, esta es un poco la historia del reportaje. Dramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Dayana Turquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Tramas.